Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. ¿Cómo preparar una viuda antigua a la llanera? Bienvenidos a los sabores del llano. Hoy prepararemos una deliciosa receta típica del Arauca. Los ingredientes son: una viuda antigua del río Campo Oscuro, un contratista, materiales de poca calidad, complicidad de la administración municipal, una pizca de irresponsabilidad en grandes cantidades, una cucharada de egoísmo y una taza de mermelada. Para la preparación de este exquisito plato, el que más les gusta a los aravenenses, es necesario mezclar todo muy bien. Coja el pescado y agregue una pizca de contratista honrado. Ya nos quedan muy poquitos, si al caso uno. Si no tiene a la mano, use uno que no haya efectuado los pagos de alimentación y salario para los empleados. Mezcle dos cucharas de materiales de baja calidad con la taza de mermelada. Mermelada. Esta preparación se deja en el horno con un poco de limón y especias. Agregue un cuarto de complicidad de la administración municipal y una cucharada de egoísmo. Rocíe la irresponsabilidad en grandes cantidades. Luego de un año en el horno, deberíamos tener como resultado el delicioso y exquisito plato Viuda de la Pavimentación vía Las Vegas. Si usted abre el horno y aún no está, preocúpese. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si el plato está listo, tenga cuidado. No sabemos su valor nutritivo, mucho menos si lo va a enfermar. Preferimos no dar degustación por si las moscas. Hasta la próxima. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.